Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, para todo el planeta, la gran familia del misterio que nos sigue, la gran familia del misterio en Más allá de la realidad. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio, como siempre les decimos desde hace mucho tiempo. Y es que hoy tenemos un programa muy especial. Bueno, más que un programa, es, aparte de esta breve introducción, la última conferencia que he dado. También me dedico a dar conferencias. Realmente, no ya por el conferenciante que soy yo, sino por los temas que se trataron. La conferencia fue celebrada el pasado 29 de noviembre, el domingo pasado, a las 7 de la tarde, Tertulia Ilustrada de Madrid. Es una tertulia a la que asisten periódicamente todos los meses, una vez al mes, un experto en determinada cuestión, y los asistentes después le plantean sus preguntas y sus dudas. El tema de la conferencia fue la parapsicología, pero dentro de la parapsicología hay muchísimas cosas, desde el punto de vista teórico y también, como no, casos reales que yo he vivido y que he investigado, conté muchos de ellos. Tengo que decir, y que me disculpen dos o tres personas que hablaron, que hemos tenido que editar la entrevista porque cuando hicieron preguntas a algunos miembros del público, que se encontraban en el público, apenas la grabación registró sus voces, ya que era una sala grande, pero no había un micrófono para que se pudieran escuchar las preguntas de los asistentes, y por eso hemos tenido que suprimir aquellos fragmentos breves, pero hemos suprimido algunos fragmentos que eran ininteligibles, que no se escuchaba prácticamente o prácticamente casi nada. Desde aquí, por lo tanto, nuestras disculpas. Agradecer, como no, a la organización que ha organizado, valga la redundancia, esta tertulia ilustrada de Madrid y que ha tenido a bien invitarme para dar esta conferencia. El tema: parapsicología, teoría y casos. Voy a citar algunos de los puntos que fueron tratados y que todos ustedes a continuación podrán escuchar. La levitación, por ejemplo, se habló de la levitación, de las famosas experiencias de Douglas Home. Se habló de psicofonías, como no, uno de los temas estrella de la parapsicología. La telepatía, la invocación a los difuntos. Como no, me preguntaron por nuestras investigaciones y vivencias en el interior del Palacio de los Marqueses de Linares. Se habló también de apariciones, de ectoplasmas, tema interesante que no se ha tratado muchas veces, y se habló en la conferencia de ectoplasmas, las formaciones ectoplásmicas o ectoplasmas de Florence Cook, el fantasma de Kitty King, las investigaciones de Sir William Crookes y otros, como por ejemplo el barón Scared Nothing, que es lo más serio que se ha escrito acerca de las formaciones ectoplásmicas. Las materializaciones de espíritus, un tema que también estuvo presente en la conferencia y por el que fui preguntado. La clarividencia, entre otras cosas, la psicocinesis, es decir, que una persona pueda, como posibilidad, mover objetos con su mente. Las casas encantadas, un tema también que fue debatido y que se me preguntó y participaron los asistentes, si las voces que escuchan ciertas personas en ciertos trastornos mentales tienen algo que ver con lo que se llama, dentro de del argot, parapsicológico, o más que parapsicológico, sí, pero más cerca de la doctrina espírita, la clariaudiencia. Conté casos personales que he investigado y que también, por otra parte, he vivido. Estos y muchos temas más en la conferencia que les ofrecemos a continuación. Después de la conferencia, que se prolongó aproximadamente durante hora y media, con una exposición, principalmente al principio, desde el punto de vista teórico de la parapsicología y la clasificación de los fenómenos paranormales, y después pasé a explicar casos investigados por mí y las preguntas de los asistentes. Después de la conferencia, la tertulia ilustrada de Madrid, a la que, como digo, asisten mensualmente personas muy ilustres, catedráticos, había entre otros catedráticos, periodistas de muy alto nivel, abogados, etcétera, pues no solamente una persona, varias personas en una copa que se ofreció después, se me preguntó por algo de lo que quiero hablar, brevemente, pero quiero hablar, porque son muchas las personas que nos preguntan de vez en cuando en la página web a través de email, y como les digo, durante la conferencia, al finalizar la misma, también hubo varias personas que me preguntaron por lo siguiente. Las famosas grabaciones paranormales de don Germán de Argumosa y Valdés. ¿Lo recuerdan? Aquellas que se calificaron como las psicofonías del infierno. Se me preguntó en esta conferencia al final, fuera ya de micrófono, se me preguntó por esas grabaciones. Y las preguntas que se me hicieron fueron si realmente estas grabaciones, si realmente existen. Como les digo, son muchas las personas que, desde que dimos a conocer estas grabaciones, me han preguntado por ellas. Y dada la insistencia, como digo, a través del mail, y como no, después de la conferencia, en ese cóctel que se organizó después, exquisito por cierto el bizcocho que se nos ofreció, pues bien, se me preguntó por este asunto. Me preguntó un caballero: Santiago, ¿qué hay de cierto en cuanto a las famosas psicofonías de don Germán de Argumosa? Y yo le dije: psicofonías, grabo muchas, don Germán, ¿a cuál se refiere? Y me dijo: sí, a esas, a las largas, a las dos grabaciones largas. Y estuve hablando con aquel caballero y le dije lo mismo que les voy a decir a todos ustedes. Me preguntó: ¿pero realmente existen? Bien, yo les voy a decir a ustedes, en estos micrófonos, que afortunadamente llegan a miles de personas a través del podcast, que yo puedo dar fe, y en ello va mi palabra, y mi palabra de honor para aquellas personas que tienen todo el derecho, por supuesto, puesto que no se han escuchado nunca, tienen todo el derecho a dudar, pero yo puedo dar fe que esas dos grabaciones que se realizaron con un intervalo de unos días, ambas de larga duración, puedo dar fe que esas grabaciones existen y que yo las he escuchado. Y no solamente eso, sino que se me están digitalizando en estos momentos. Le hice una promesa a la persona que está realizándome esta digitalización. Y es que jamás, y lo digo públicamente, jamás pondré esas grabaciones en ninguna emisora de radio ni de televisión, ni siquiera a ningún particular, aunque sea en mi casa. Y les voy a contar por qué. Cuando yo escuché esas dos grabaciones, no puedo dar nombres, no estoy autorizado. Cuando yo escuché la primera grabación, son dos grabaciones, muy largas las dos. Tengo que decir que en la segunda de ellas, en la segunda experiencia, y como todos ustedes podrán comprender, después de 20 años en esto de la comunicación y del misterio, he escuchado muchas grabaciones paranormales propias y de otros compañeros investigadores, tuve que hacer un auténtico esfuerzo en un momento determinado, un esfuerzo mental, porque era tal el impacto que me estaba causando escuchar todo lo que estaba escuchando, que en un momento determinado tuve que hacer un esfuerzo. Hablo de la segunda grabación. Lo que ustedes conocen, que es lo que don Germán ponía en las emisoras a las que iba, y ponía ese fragmento que hemos puesto aquí más de una vez y en otras emisoras en las que hemos trabajado, que dura 50 segundos. Eso, queridos amigos, no es nada en comparación con lo que se puede escuchar en la segunda grabación. Es incalificable, y no exagero, lo digo con vehemencia, porque es lo que siente mi corazón. No hay palabras para clasificar, definir o expresar lo que en esas grabaciones, sobre todo en la segunda de ellas, se puede escuchar. Es terrible. Es terrible. Y no exagero ni un ápice, amigos y amigas oyentes. Eso no se puede poner. Créanme, por favor. Yo sé y comprendo y entiendo perfectamente a todos ustedes. Les entiendo. Entiendo que quieren ustedes escuchar esas dos grabaciones de don Germán. Existen. Aquí están mis dos manos, mis dos pies y mi cuello. Como se suele decir, que me caiga redondo si no digo la verdad. Bien, pues lo digo. No ganaría nada mintiendo. Doy fe. La última vez que las he escuchado ha sido recientemente. De nuevo. Y como digo, se me están digitalizando, ya que su soporte original es en cassette y se ha mandado para digitalizar en sonido digital y hasta el punto que se pueda, al máximo, de una forma profesionalizada, mejorar la grabación, si cabe. Es impresionante lo que se escucha ahí. Aquella persona, que tampoco sabemos quién es, no recuerdo, no lo sé. No sé si apareció por internet o en alguna revista especializada o en algún programa de radio o de televisión, no recuerdo. Que llamó aquella psicofonía, son dos grabaciones. Pero bueno, las llamó la psicofonía del infierno. Bueno, pues nada más acertado. Es que lo que se escucha ahí, aparte de unas notas musicales que se van repitiendo, extrañísimas, que desde luego aquí en el mundo, en la tierra, en la vida, yo jamás había escuchado ese tipo de tonalidad o de musicalidad. Y aparte de diferentes sonidos que se oye en la parte que don Germán ponía y que hemos puesto aquí, se escuchan después, como cuando hemos visto en la televisión, en el cine, una persona totalmente poseída por un demonio o el diablo, unos gritos desgarradores, pero no de un sujeto, sino de varios, todos entremezclados. Es tal la violencia que se llega a percibir en esas grabaciones, que eso no se puede poner en una emisora de radio ni de televisión, ni siquiera, como digo, un particular en casa, porque puede causar serios trastornos. Y cuando yo decía esto hace ya un par de años en Radio Nacional, y cuando lo hemos vuelto a repetir aquí en el podcast el año pasado, ha habido todavía personas que están en su derecho, amigos, compañeros, que incluso me han dicho que a lo mejor exageraba, y que también ellos están deseosos de escuchar esas grabaciones. Lo entiendo perfectamente, pero les aseguro, y yo no digo que esté preparado más que nadie, ni muchísimo menos quiero decir eso, pero a mí el escuchar esas dos grabaciones en un momento determinado de la segunda grabación me impactó muchísimo. Lógicamente, uno es profesional, sobre todo por los años que uno lleva en la profesión y dentro del misterio, y perfectamente terminé de escuchar, junto con esa persona de suma confianza de don Germán, la segunda grabación. Pero le dije, una vez que esto se digitalice, ten por seguro, y me puse la mano en el corazón, en el pecho, palabra de caballero, y mi palabra de caballero va por delante de todo, jamás lo pondré en ninguna emisora de radio, ni de televisión, ni siquiera en casa, ningún particular. Salvo que la persona que tenga delante sea un investigador preparado, porque no todos los investigadores, no crean que todos los investigadores tienen un psiquismo preparado para escuchar eso. No. Y no exagero. No exagero, amigos. Lo que se escucha ahí es terrible. De verdad, terrible. Terrorífico. No terrible, terrorífico. Son como varias personas poseídas por Satanás, o por el demonio, o por los demonios, o directamente demonios gritando y revolviéndose. Hay espacios en blanco, silencio, pequeños silencios, golpes estridentes fuertísimos. Esas notas, como le digo, esas notas musicales que se repiten, una escala musical que va repitiéndose, escalofriante. Eso no se puede poner. Por lo tanto, y aquí termino, próximamente dedicaremos una parte del programa, porque ha habido más datos en torno al lugar, que lógicamente no voy a desvelar, porque así se me pidió y yo siempre cumplo con mi palabra de guardar el anonimato, pero próximamente sí podré contar algún dato más acerca de ese lugar donde don Germán de Argumós y Valdés, junto con 12 personas más, grabaron aquellas dos sesiones de parafonías. Ahora, los que tienen que tener su opinión son todos ustedes. Yo esto lo hago con mi mejor voluntad, para aclarar sobre todo a esas personas que por mail y después de la conferencia el otro día me preguntaban, decirles lo que les he dicho, qué es lo que se escucha y por qué no se puede poner. Y don Germán sabía perfectamente que eso no se podía poner, y por eso no lo ponía. Y es lógico y comprensible pensar, por supuesto que sí, que esas grabaciones no existen. Es lógico que dentro de la mente de una persona pueda darse la idea de que nunca se han oído, no existen, simplemente se ponen 50 segundos, pero porque no hay más. No. Yo les aseguro, y ahora pongo mi mano de nuevo en mi pecho, les doy mi palabra de honor, que esas grabaciones existen, que esa cinta existe. Yo las he escuchado completamente, y no una vez, de principio a fin, desde el segundo uno hasta el segundo final, de ambas experiencias, son dos. Yo las he escuchado y doy fe de ello. Espero que esto sirva para aclarar ciertas dudas a personas que se puedan preguntar, con todo su derecho y con toda la razón del mundo, si esto existe o no existe. Por otra parte, si lo que se oye, se pregunta uno, ¿qué es? Alguna persona me dijo en la conferencia después si podía ser un montaje, por favor. Por favor. Se firmó un acta de los 12 testigos que estuvieron en silencio. Esto se grabó en una biblioteca, en un chalet, como siempre hemos dicho, no podemos dar muchos más datos, a las afueras de Madrid, a altas horas de la madrugada, eran las 2:00, en total silencio. Y con esa voz, que yo la he escuchado, amigos, y que es impresionante, por emplear un término que no expresa todo lo que expresa la voz, entra una voz maligna, una voz cargada de malignidad, que dice: ya te tengo, Juan, dice así en este tono, y añade: te mataré, te mataré, y por tercera vez añade con más agresividad: te mataré. Pues bien, como saben, ese Juan estaba allí. Era un diplomático que se encontraba en ese grupo. Y ese tal Juan, a los pocos meses, murió. ahogándose y pidiendo agua, que es lo que decía la psicofonía y que se escucha en la grabación. Yo lo he escuchado también. Agua, agua, me ahogo, dice la voz psicofónica. Porque hay muchísimas. En ambas grabaciones hay muchísimas. Muchísimas parafonías, voces, no hay ruidos. Aparte de los gritos descontrolados, diabólicos y malignos que se escuchan continuamente en las grabaciones, en las dos. Pero esa voz de ya te tengo, Juan, te mataré. Eso, yo creo que en ninguna película de terror de la historia del cine se podrá hacer. Porque precisamente es una causa paranormal quien las provoca. Y por lo tanto es inimitable. Por mucho que se quiera hacer a través de ordenador o distorsionando la voz. Es la carga emocional que tiene esa voz. Lo que transmite esa voz de mujer, yo diría que ya incluso mayor. Con un tono maligno al máximo. Ya te tengo, Juan. Se escucha perfectamente. Con la típica modulación, con la típica morfología de las parafonías auténticas. Ese Juan murió. Y los médicos no supieron de qué. Tenía 40 años. Y no supieron de qué. Paro cardíaco, sencillamente. Se le paró el corazón. Nada más. Dedicaremos una parte del programa próximamente. Estamos recabando información siempre, y eso se lo he prometido a la persona en cuestión. Jamás, ni lo he hecho ni lo haré, daré ningún dato que bajo ningún concepto pueda revelar ninguna información que no es deseada, puesto que es alguien importante. Pero que sepan, y me reitero aposta, no por hacerme pesado, sino para que quede claro, que esas dos grabaciones existen, que yo las he escuchado íntegras, que se me están digitalizando porque están en cassette. Que lo sepan. Y que don Germán no era ningún farsante. No se las inventó, ni siquiera las fabricó él. Hay acta de 12 testigos, también doy fe de ello, que firmaron el haber estado allí y que eso había salido en la cinta, tanto en la primera ocasión como en la segunda noche que se hizo. Lo dejamos aquí. Creo que ha sido interesante. Hablaremos dentro de algunos programas cuando tenga más información. Haremos más reflexiones sobre todo esto. Pero para mí era un deber hoy, antes de dar paso a la conferencia, darles esta exclusiva y decirles que aquí, humildemente, un humilde divulgador y estudioso del misterio que soy yo, he escuchado íntegramente esas grabaciones. Existen. Son incalificables. No se pueden poner. Porque de ponerse, si eso se pone en un medio de comunicación, sea el que sea, se corren verdaderos riesgos y muy serios de que personas que tienen un psiquismo, no voy a decir débil, sensible, solamente sensible, puedan quedar muy seriamente afectadas. Y bien sabía don Germán lo que hacía y por eso no las puso nunca. Pero que se dude de don Germán, eso no lo puedo permitir. Salgo en su defensa, además se han cumplido hace poco 12 años de su fallecimiento, lo recordamos aquí en el podcast. Y hoy, después de las preguntas que se me hicieron después de la conferencia, era mi obligación, para esas personas y para las personas que nos han escrito a la página web, a raíz del programa que hicimos aquí en el podcast, dedicadas a esa psicofonía, dedicado a ese programa, a esa psicofonía, era mi obligación dar fe y dar testimonio de lo que hay, de lo que se oye y, por supuesto, como no, por ende, de lo que existe, que son las dos grabaciones Nada más, amigos. Ahora que cada uno piense lo suyo, lo que, las conclusiones a las que quieran llegar, que sepan que esas grabaciones jamás, jamás, porque solamente hay una persona que tiene en su poder la cinta original. Esa persona es una persona totalmente anónima, nadie la va a encontrar, y aunque la encontrase, esa persona no va a soltar esa cinta. Así que nadie busque, porque me decía un caballero, este caballero, después de la conferencia, ¿hay posibilidad de encontrar la grabación en algún sitio? Hubo un programa, no voy a dar pistas, hace muchos años, que al poco de obtenerse, don Germán puso parte, pero se retiró. Compañeros, enhorabuena. Desde aquí mi enhorabuena a esos compañeros, que voy a silenciar el nombre del programa. Lo haría con muchísimo gusto, pero para no dar más pábulo y más publicidad al asunto, porque de verdad no hacemos ningún bien queriendo escuchar. Ellos, estos compañeros de este querido programa, saben perfectamente, supieron en aquel momento que se encontraban con pólvora, con dinamita, con una bomba en las manos, una bomba potentísima además. Y se suprimieron esos minutos de grabación que se pusieron. Eso no se puede poner. Y ellos lo saben. Y lo han hecho muy bien. Mis felicitaciones desde aquí para esos compañeros. Eso fue hace muchísimo tiempo. Hace más de 20 años. Mucho, mucho tiempo. Pues bien. No busquen. No busquen. Porque, en primer lugar, se busca, hoy en día, se puede, sí, buscar por Emule, por el Ares, se puede buscar por Internet, a ver si por algún lado aparece la grabación. No está. Lo digo también como servicio público a los oyentes de este programa, no la busquen porque no la van a encontrar. Y sé de lo que hablo. Hay una sola persona que jamás, salvo servidor, va a soltar esa cinta, y muy bien que hace, es una promesa de don Germán además. Y como digo, buscar esa grabación, en el supuesto, suponiendo que no va a ser así nunca, pero suponiendo que se pudiera encontrar, sería tener una bomba de 200 kilos de dinamita en la mano. No exagero, ¿eh? Es que no se pueden imaginar lo que se escucha ahí. Es que no se los pueden imaginar, de verdad. Es escalofriante. Yo no sé, porque me preguntan, bueno, ¿y cuál es? Me preguntaban, ¿cuál es tu opinión después de haber escuchado esas grabaciones? ¿Qué es eso que nos cuentas? Y mi respuesta, como aprendí de él, de don Germán, es que lo más honrado cuando no se sabe es decir que no se sabe. Mi respuesta es que no lo sé. Yo no sé lo que se escucha ahí y lo que es. Como dijo aquel compañero, el que fuera, que nos ha dicho antes que no sé quién fue, y es que es verdad, no sé quién fue. El sonido del infierno. Creo que hasta lo dijo don Germán en cierta ocasión. Pues bien, si el infierno existe, eso debe de ser lo más parecido al sonido del infierno. Alaridos, gritos, como si alguien, pero varias personas a la vez, estuvieran poseídas por demonios. Gritos desgarradores, también como si estuvieran apuñalando a alguien. Cosas terribles. Terribles. Que pocas mentes aguantan tanto impacto. Muy pocas. Aparte de las múltiples parafonías que se escuchan, y voces sueltas con contenidos específicos, y ruidos de todo tipo. Queridos amigos, después de esto les dejo, era importante hacerlo. Me dio pie el hecho de las preguntas de la conferencia para aclarar a esos oyentes que estaban allí, a los oyentes que nos han escrito a la página web preguntando por estas psicofonías de don Germán, dejar constancia de esto. Y más datos, más reflexiones sobre ello próximamente. Ahora nos vamos a meter en nuestra máquina del tiempo. Tenemos que retroceder nada, dos días, porque hoy es miércoles, tres días. Tenemos que retroceder al domingo, 29 de noviembre. Estuve en la tertulia ilustrada de Madrid, invitado por dicha tertulia, dando una conferencia sobre la parapsicología, fenómenos paranormales, teoría y casos. Muy interesante, no se lo pierdan, porque vamos a hablar de fenómenos como la levitación, como las psicofonías, como no, telepatía, la invocación a los difuntos, nuestras experiencias que me preguntaron en el Palacio de Linares, apariciones, ectoplasmas, materializaciones de espíritus también, clarividencias, psicocinesis, casas encantadas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos temas, fue apasionante y yo me encontré muy, muy a gusto. Así que les dejo con la conferencia que presenta Ana Alejandre, mi amiga Ana Alejandre, gran escritora, que tiene varios libros publicados, una gran persona, y desde aquí, pues también un saludo muy cordial a doña Eugenia Martínez. También para todos los asistentes, muy buenas personas, todos ellos realmente gente extraordinaria y que hicimos amistad, y de hecho voy a asistir frecuentemente, si Dios quiere, a esas tertulias ilustradas de Madrid, porque son muy interesantes. La próxima sobre poesía, a mí me gusta mucho la poesía, pero hay que saber cuál, no todas. Vamos con la conferencia, amigos, les dejo con ella, que la disfruten y bienvenidos un día más a nuestra cita con el misterio. Adiós, amigos. Permiso, Julia, buenas tardes a todos. Por deferencia de nuestra directora de la tertulia, me permite presentar brevemente a don Santiago, que es una figura sobradamente conocida por todos y son muchas apariciones en radio y televisión. Lleva más de 20 años dedicándose a la investigación y a la divulgación de los temas parapsicológicos. Además, ha tenido la gentileza no solamente de tratar de entrar así aquí en la tertulia, sino que también me concedió una entrevista de más de una hora de duración en vídeo que se ha publicado en esta nueva edición de la revista de Itané, en la que colaboran muchos de los que están aquí esta tarde, que para algunos que quieran mayor ampliación de datos puede verla precisamente. Es director y presentador del programa Más allá de la realidad. A su vez, pertenece a la Sociedad Española de Parapsicología y fue un alumno aventajado de don Germán de Argumosa, que fue el introductor de la parapsicología en España. Es una personalidad muy importante, don Germán de Argumosa, recientemente fallecido, que que fue profesor en varias universidades españolas y extranjeras, sobre todo de filosofía. Tiene muchísimas colaboraciones, tanto en radio como en televisión, como un invitado experto en los temas parapsicológicos en uno de los programas, por decir solamente uno de los últimos, colabora asiduamente en el programa que La 4 presenta Iker Jiménez, Cuarto Milenio. Tiene varios libros escritos, sobre todo está preparando dos, según me dijo en sus últimas noticias. Uno de ellos dedicado a la psicofonía, porque es un gran experto, y otro a la Sábana Santa de Turín. Por otra parte, dice que su vocación sobre todo es la filosofía de los fenómenos parapsicológicos, que la ciencia actual denomina fenómenos fronterizos. Y como sé que estoy deseando oírle hablar ya, solamente me resta agradecerle que haya aceptado la invitación, y estoy seguro que nos va a dejar encantados a todos por su rigor, profesionalidad y con la honestidad con que lleva estos 20 años de ejercicio dentro de la parapsicología. Cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Que seguro que más de uno se ha quedado sin ver el fútbol, porque ahora mismo está jugando a estas horas, está jugando al Madrid. Así que se agradece a los futboleros. Después de la presentación de Ana Alejandre, ¿qué puedo decir? Pues que llevo 20 años, porque voy a cumplir 37, empecé muy joven en el mundo de la comunicación, con 16 años, empecé en la radio, y muy pronto me di cuenta, aunque en radio he hecho prácticamente de todo, menos retransmitir un partido de fútbol, que no es cosa fácil, he hecho de todo, pero me especialicé en lo que actualmente se llama periodismo de lo desconocido. A mí es una expresión que sinceramente no me agrada demasiado, no por ninguna cosa en especial, pero sí es cierto que es periodismo, pero como bien ha dicho Ana, se va más allá y hablamos, por ejemplo, entre otras cosas, de filosofía. Lo interesante de la filosofía de la parapsicología, es decir, en base a la casuística, en base a los fenómenos, hacer filosofía sobre esos fenómenos e intentar, que es de lo que se trata, de llegar a conclusiones. Cuando, por ejemplo, tenemos, por poner un ejemplo, un fenómeno de fantasmogénesis, una aparición, que no es lo mismo que espectro o espectrogénesis, luego, si quieren ustedes, vemos la diferencia, pues realmente hay que investigar ese testimonio y saber qué es lo que le ha pasado a ese sujeto, a esa persona que ha visto una aparición, un fantasma, qué se le ha comunicado, por qué se ha aparecido, si es que se puede saber. Luego les contaré un caso, recuérdemelo, un caso muy interesante en Sevilla. Juan Carlos Salamanca, que está aquí, lo conoce muy bien, el espectro de Sevilla. Sí, en la Diputación de Sevilla, tremendo. No de Granada, Sevilla. Ah, Sevilla. El de la chica, de Perdona, Santiago, es que... Bueno, pues lo he dicho, muchísimas gracias y empezamos. Luego va a haber preguntas, Ana. Va a haber preguntas, ¿no? Perfecto. Parapsicología. Aquí ya nos encontramos con un primer problema, porque realmente el término que se debe usar no es el de parapsicología. Es parapsicobiofísica. Claro, en la radio decir esto hay que decirlo y luego se explica. Pero el término parapsicología no está bien empleado. Y enseguida vamos a ver por qué. Ese término evolucionó. En un principio, estos fenómenos paranormales se llamaban fenómenos psíquicos. La investigación de lo paranormal era una investigación de fenómenos, de los llamados fenómenos por entonces psíquicos. De ahí se pasó a un término que acuñó Charles Risset, premio Nobel de Fisiología. Aquí tenemos su obra maestra, que es el Tratado de Metapsíquica, del año 1921. Esta es la segunda edición. del año 1925. Son casi 800 páginas escritas con un rigor, es la Biblia, digámoslo así, de los investigadores de lo paranormal. Hablamos, se lo voy a decir a todos ustedes para que la memoria no me falle, hablamos de un reset que, aparte de ser el premio Nobel y un prólogo extenso, pues era miembro de la profesor de la Sorbona, miembro del Instituto de Francia, presidente de la Sociedad de Biología y premio Nobel. Esta es la segunda edición, la que tengo yo, del año 1925. Y lo subtítulo, para que vean, esto lo he traído a posta, aparte para consultar, lógicamente, si se necesita, para que vaya por delante que la parapsicología es una ciencia. Y Risset lo deja clarísimamente. Hablamos de un premio Nobel en fisiología, era todo un científico. Y aunque después de leer estas 800 páginas, que como ven ustedes están plagadas, más que leerlo, lo he estudiado. Se llega a una conclusión, y es que si bien los fenómenos paranormales son una realidad, muchos de ellos ya constatados en laboratorio, como vamos a ver después, y digo bien, en laboratorio. Pues bien, Risset, por ejemplo, se queda ahí. Es decir, reconoce que hay unas causas, lo que don Germán de algún modo se llamaba la causa paranormal, que produce unos fenómenos, pero que sinceramente no podemos dar un salto lógico, que se dice en filosofía, porque realmente no sabemos esa causa, qué causa es, no sabemos cuál es. Lo que sí se puede asegurar, como por ejemplo en el fenómeno psicofónico, de las psicofonías, es que esa causa no se encuentra en nuestro nivel ontológico, dentro de nuestra dimensión física. ¿A qué nivel pertenece? No lo sabemos. No se puede decir que pertenece al mundo de los mal llamados muertos, porque sería dar otra vez otro salto lógico, y eso en filosofía no se puede hacer, ni tampoco para psicología. Y para psicología siempre, siempre hay que moverse dentro del campo de las hipótesis. Unas son más plausibles, otras menos, pero siempre de la más posible a la menos, pero siempre en hipótesis. En parapsicología nunca se puede dar por zanjado o por cerrado o dar tajantemente una opinión sobre un fenómeno determinado. Pues bien, les decía que Risset habla ya de metapsíquica, es decir, lo que va más allá de lo puramente psíquico. En 1953, en el famoso congreso de Utrecht, se acuña el término parapsicología. Estoy resumiendo mucho. Y es don Germán de Argumosa y Valdés el que hace de unos años acuña el término de parapsicobiofísica. Y vamos a ver por qué, ahora mismo. ¿Pero qué es esto de la parapsicología? Muchos de ustedes lo sabrán, pero habrá otros que no. Pues es la ciencia, esto que vaya por delante, que estudia y que trata de explicar aquellos fenómenos psíquicos por un lado, físicos por otro, y también biológicos, que suceden al margen de lo normal. De forma que nos encontramos con tres tipos de fenómenos. Los parapsíquicos, como son, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, la telepatía, la clarividencia, la precognición, son fenómenos parapsíquicos. Tenemos los parabiológicos, que son, por ejemplo, los ectoplasmas, también los fenómenos de estigmatización, como por ejemplo el Padre Pío. Y digo el Padre Pío porque es un ejemplo relativamente reciente. Dermografías, es decir, que aparecen en la piel signos extrañas marcas que no tienen un origen natural, lógicamente, por poner algunos ejemplos. Y luego están los parafísicos. Los parafísicos son, por ejemplo, la levitación. Es un fenómeno que está comprobado que existe, se ha llegado a filmar, no se puede negar. La psicocinesis, o que sobre esto habría mucho que hablar, esto sería una conferencia solamente. Si a través de la mente puede una persona mover un objeto, como le ocurrió, por ejemplo, a una rusa muy conocida, que Juan Carlos recuerda perfectamente. Nina Kulagin. Exactamente. Esta mujer, sus sesiones se prolongaban por 2 y 3 horas de duración. Estaba enferma del corazón. Pero solamente movía objetos pequeños que metía en una campana de cristal para que no hubiera, para descartar el fraude, por supuesto, como cerillas de palo, por ejemplo, cigarrillos, hacía oscilar brújulas y perdía varios kilos en esas sesiones. Es decir, hay unas filmaciones interesantísimas de Nina donde se evidencia el fenómeno de la psicocinesis. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de los fenómenos parafísicos. Y dentro de todo el cúmulo de fenomenología paranormal, podemos agrupar los fenómenos en dos clases. Los fenómenos de efectos subjetivos o psíquicos, que son los conocidos como fenómenos psi-gamma, que serían, por ejemplo, telepatía, clarividencia, precognición, la criptestesia en todas sus modalidades, es decir, voy a explicar, utilizaré términos técnicos, pero explicaré. La criptestesia es el fenómeno paranormal que se produce cuando una persona recibe una información que le viene dada por una vía que no son los 5 sentidos conocidos. Es decir, percepción extrasensorial. Eso es la criptestesia. Y por otra parte, los fenómenos objetivos, defectos objetivos o físicos, los fenómenos kappa, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, poltergeist, encantamientos, osmogénesis o clarisencia, y todos aquellos que se manifiestan en la materia. Voy a ver un poco de agua, me disculpan. No sé si alguna pregunta que surja, o al final de todo, Ana, mejor al final. Un poco de teoría para que vean ustedes que estos fenómenos están perfectamente catalogados y clasificados y estudiados. Por otra parte, hacemos muy brevemente un poco de historia, porque la parapsicología tiene su historia, y nos encontramos con 4 periodos. En primer lugar, el periodo llamado mítico, que abarca pues desde el principio, que lo situamos en Mesopotamia aproximadamente. Luego suceden a ese periodo las sibilas, los oráculos. Ahí tenemos, por ejemplo, el oráculo de Delfos, sin métodos de adivinación. Y aparece en la Biblia un testimonio antiquísimo de la viuda de Endor. Voy a visitarla a un rey para que, a través de ella, que era médium, pudiera hablar con los muertos. Esto viene en la Biblia. Y cuenta el texto bíblico que apareció el espíritu del profeta Samuel y que le regañó severamente a este rey y le anunció que moriría pronto. Pues bien, a la vuelta de ese viaje a caballo, este rey murió. Por lo tanto, ya nos encontramos con las mancias o las artes adivinatorias, que, si bien es cierto, hay que decirlo, no son para psicología en el sentido estricto, no lo son. Aunque dentro, por ejemplo, de una baraja de tarot, cuando una tarotista echa las cartas, se pueda dar un fenómeno de clarividencia, esto puede ocurrir, pero el tarot no es para psicología. Igual que no es para psicología la magia, ni ningún tipo de de actividad esotérica. Pues bien, será desde ahí, desde los inicios, Mesopotamia, sumerios, babilonios, etcétera, hasta un personaje conocido por todos los aficionados a estos asuntos, Mesmer. Era un doctor, era un médico. Mesmer, foto de una revolución que aparece en el siglo XVIII, en 1778, con un extraño procedimiento de magnetización. Aquello fue una revolución. Tuvo muchísimos detractores, también defensores. Es que el que realmente inicia Mesmer la era parapsicológica, porque se dice, y entraremos ahora en ello, que fueron las hermanas Fox. Y no es cierto, no es verdad. Si bien es lo que viene en todos los libros de parapsicología, pero hay que remontarse un poco antes a Mesmer, que con sus pases magnéticos, por explicarlo de alguna forma, pues sentaba una persona en él y sus ayudantes. Sentaba una persona en una silla y con esos pases magnéticos conseguía que la persona entrase en un estado de trance magnético o de sonambulismo artificial. De esa forma, y hay testimonios, ahí está la documentación, no nos inventamos nada, hubo personas que, a través de las magnetizaciones de Mesmer, sanaron de dolencias. Si bien dolencias no mortales, pero sí hubo casos de claras mejorías y en muchos casos de curaciones reales. Este fue Mesmer. Y de ahí, después la evolución, son, como he dicho, los trances sonambúlicos y demás. Ese es el primer periodo. El segundo es el magnético, que va desde Mesmer hasta las hermanas Fox, en 1848, fecha clave en la parapsicología. ¿Qué pasó en marzo, 31 de marzo de 1848, en Hyderville, en Nueva York, Estados Unidos? Era una familia, la familia Fox, los padres, con tres hijas, que, por resumir, empiezan a escuchar en su casa unos golpes que retumbaban en las paredes. Pero lo interesante no es que se escuchasen golpes, que ha habido mucha fenomenología. Aquí en Madrid hubo un caso, la calle del Toboso. Lo interesante de las hermanas Fox es que establecen un diálogo con la causa paranormal. De la famosa frase que pasó en la historia de la parapsicología, cuando Katie Fox, una de las niñas, le dice: "Señor Splitfoot, haz lo que yo haga". Es decir, señor pata de cabra, porque golpeaba. Y entonces, al dar un golpe, la causa contestó con otro golpe. Y entonces la otra hermana dijo: "No, haz lo que haga yo". Y dio dos golpes. Y la causa dio dos golpes también. Eso que parece tan nimio, tan quizás tan sin sentido, pues es muy importante, porque revela que la causa es inteligente y revela que hay una causa que, aunque no vemos, está operando. Bueno, la casa de los Fox se convirtió en un auténtico peregrinar de personas y se estableció, sería muy largo también, esta es una parte de otra, una conferencia, porque se estableció la tiptología, es decir, se decía letra por letra, en presencia de multitud de personas y ya de investigadores, letra por letra el alfabeto. Y entonces la causa, cuando quería señalar la letra para construir la palabra, daba un golpe. Claro, era un método muy lento, pero se construía perfectamente la causa. A través de esos golpes construía frases enteras. Bien, pasamos a la era espiritista, que va desde las hermanas Fox hasta un personaje, un eminente hombre de ciencia, Sir William Crookes, que aparece en escena en 1870. Este hombre, entre otras cosas, aparte de ser, como he dicho, un eminente científico, fue el descubridor de los rayos catódicos y del elemento talio. Era una personalidad interesantísima y respetadísima. Yo creo que es el científico más destacado, más importante, que me perdonen los demás, pero creo que como Crookes no ha habido otro. Era el rigor personificado. Y este hombre, aparte de estudiar los fenómenos espíritas, estudió el caso de Florence Cook, que era una médium joven, una chica joven de 16 años, que tenía la facultad de exteriorizar ectoplasma, y ese ectoplasma, que como saben, dicho de una forma no técnica, es una sustancia que sale o que parte del médium, esa sustancia tomaba forma, es decir, se materializaba en un personaje que estuvo 2 años en múltiples sesiones y con muchísimos testigos, todos hombres de ciencia. Rissell lo cuenta en su libro detalladamente. El ectoplasma materializado en la figura de una mujer, Katy King, estuvo, como digo, 2 años investigando Crookes. Y al final de su vida, Crookes, ante la comunidad científica, en una conferencia multitudinaria, dijo que no tenía nada de qué arrepentirse, que se ratificaba en todo lo que había dicho, porque todas sus investigaciones, y por supuesto la más destacada, la de Florence Cook y Katy King, era absolutamente real. Para entendernos, la médium, lógicamente no hace falta decirlo, revisada de arriba abajo, siempre sujetándola ambas manos, una persona de cada mano y también de cada pie, para que no hubiera fraude de ningún tipo. Entraba en trance, y es cuando el ectoplasma, que no es un fenómeno frecuente, es muy difícil encontrar a una médium o a un médium que provoque estos efectos físicos de ectoplasmias, salía esa sustancia de su cuerpo, suele ser a través de orificios naturales, preferentemente la boca, sobre todo, una sustancia como gelatinosa, blanquecina, que va tomando cuerpo y que se convierte. Yo sé que esto resulta, quizás para personas que lo escuchen por primera vez, que resulte irracional, pero es que hay fotografías incluso, es que hablamos de informes hechos por científicos eminentes que se han ocupado de estos fenómenos de ectoplasmia. Pues bien, Katy King se materializaba y paseaba en torno, alrededor y entre los presentes de la sesión. Fue tocada, la escuchaban hablar, tenía materialidad, su cuerpo despedía calor, tenía huesos, es decir, se había materializado. Cada vez que ocurría esto, se materializaba. Desconcertante. También sería tema para otra conferencia. Solamente dedicamos un programa en Radio Nacional hace un par de años, solamente a este tema, una hora hablando del caso de Katy King. Y por último, llegamos al periodo científico que va desde Crookes en 1270, que aparece en escena, pues hasta nuestros días. Bien, unos breves apuntes y enseguida entramos con algunos fenómenos y ya damos paso también a preguntas, porque es, yo aprendo mucho de cuando me hacen preguntas, siempre en radio, en televisión, en conferencias, en reuniones, siempre aprendo muchísimo. Cuando, ya que el tema va enfocado en ese sentido, la parapsicología como ciencia y sus fenómenos, cuando por primera vez se constituye una asociación científica compuesta por científicos para estudiar la fenomenología paranormal? Pues es en 1869, la Sociedad Dialéctica de Londres, que hizo, para empezar, un estudio muy riguroso sobre 50 sesiones en el ámbito de las sesiones espiritistas. Cuando digo sesiones espiritistas, no me refiero solamente al juego de la Ouija, que no lo hagan porque es muy peligroso, sino, por ejemplo, a trances mediúmnicos de médiums parlantes, es decir, un médium que cae en trance y a través de él habla, no sabemos qué causa, pero desde luego el médium como posibilidad también se puede barajar, no se puede descartar, pero hay casos que ponen realmente esta hipótesis muy entredicho, que sea realmente la persona que a través de un ejercicio inconsciente o de su inconsciente pueda exteriorizar otra personalidad. Bien, pasa unos años y aquí aparece la sociedad, yo creo que más fuerte. 1882 aparece la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Londres, que se ocupó durante muchísimos años de investigar concienzudamente la fenomenología paranormal. Encontramos nombres, por ejemplo, de científicos. Observen esto, que es importante. Es un desconocimiento realmente importante el que hay en la calle, porque se agrupa, por un lado, la parapsicología junto con el esoterismo y con el ocultismo. Y claro, es una mezcolanza, es un batiburrillo, si me permite la expresión, de cosas que no tienen nada que ver unas con las otras. Por eso, cuando se habla de parapsicología, yo lo tomo ya como un ejercicio, un sano ejercicio de paciencia. Porque cuando se habla de parapsicología a personas que no están enteradas del tema, tampoco tienen por qué estarlo, se esboza una irónica sonrisa. Pero esa sonrisa irónica, en muchos casos, no digo malintencionada, pero sí irónica muchas veces, viene dada porque hay un desconocimiento realmente de lo que es la parapsicología y de los estudios científicos, y digo científicos, que se han llevado hasta el momento y que se siguen llevando en todo el mundo, en cátedras de parapsicología en todo el mundo, en universidades, sí, sí. Pero hacer del misterio un negocio, eso no se puede consentir. Y son estas personas, porque eso no es parapsicología, es que no es parapsicología. Nombres como Sir William Barrett, por ejemplo, Sir Oliver Lodge, Stanton Moses, Garney, Podmore, Sidgwick, y así podría enumerar una lista de nombres de eminentes hombres de ciencia larguísima. En Estados Unidos se dan cuenta de que en Londres se ha fundado una sociedad y se crea la filial en 1884 en Estados Unidos. Pues bien, realmente toda esta fenomenología, anoche que estuve cenando en un sitio y se me acercó alguien y me preguntó, me conocía por mis intervenciones en televisión. La televisión es lo que tiene. La radio pueden escucharte muchos más que en televisión o menos, pero no se te ve. Televisión sí. Me decía esta persona, ¿realmente existen? Yo le dije, sí. Te lo puedo asegurar. Porque no hay nada como experimentar un fenómeno paranormal en primera persona. Lo que sucede es que no se habla, es mi opinión personal, no se habla por quizás un miedo a que se piense que una persona, porque haya experimentado un fenómeno paranormal, pues sencillamente tenga algún trastorno mental, y nada más lejos de la realidad. Yo conozco personas, incluso militares con valor archiprobado, no valor se le supone, no, valor probado y archiprobado, que después, recuerdo ahora mismo dos casos, después de hacer una experiencia psicofónica y salir, pues tener que dormir con la luz encendida. Claro, bueno, y hablamos de dos militares muy curtidos y de personas, en fin. Les empezaba diciendo que a mí lo que más me interesa es la filosofía de la parapsicología. ¿Por qué? Richard lo dice, Crux lo dijo, don Germán de Argomosa lo dijo, Bender, Hans Bender, que era doctor en psicología por Friburgo, de Brisgovia, que regentó la cátedra de parapsicología durante muchísimos años. Hasbender era un hombre con un profundo espíritu crítico y no le gustaba salir de la hipótesis inmanente, es decir, que fuese el inconsciente el que provocase todos los fenómenos, pero ante evidencias pues tuvo que aceptar, y así lo decía, no tengo más que aceptar. Pues bien, ¿por qué? Porque detrás de estos fenómenos hay una causa. No puede haber un efecto sin una causa. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Si el efecto se produce, tiene que tener una causa, como digo. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿de qué naturaleza es esa causa? Esa es la pregunta. ¿Procede de una dimensión paralela? ¿Procede de lo que conocemos comúnmente como el más allá? ¿Esa dimensión espiritual donde van las personas que han tenido una existencia terrenal? Porque hay, tengo aquí algunos apuntes que he hecho. Por ejemplo, les he explicado la tipología, los golpes a través del alfabeto. Eso se ha dado y se sigue practicando, es que se sigue haciendo todavía hoy en día. Se sigue practicando. Psicofonía, Juan Carlos Salamanca hablaba de la psicofonía. Yo tengo más de 3.000 grabaciones psicofónicas, hechas por mí, grabadas por mí. Cuando, también se lo comentaba a esta persona ayer, cuando uno hace una invocación, una, mi primera psicofonía la grabé, creo que tenía 14 años o 15, de forma accidental. En toda mi vida, solamente una vez, he invocado directamente a una persona, que fue una tía mía, una tía que falleció en un accidente de tráfico. Y ahí está la grabación. La experiencia fue que yo no lo sabía, me lo ocultaron mis abuelos, y me fui a vivir a un pueblo encantador de La Mancha, Ellín, Albacete. Me enamoré a los 18 años, allí me quedé 6 años, sencillamente. Y luego aproveché para estudiar en Murcia. Pues bien, yo dormí en una habitación donde había dos camas. Y cuando hice esa grabación, que dejé el micrófono encima de la mesa, perdón, de la mesa, de la cama, ¿cuál es mi sorpresa cuando me dijeron mis abuelos que en ese cuarto, en esa cama, no solamente la habitación de mi tía Rosario Chari, murió con 24 años en accidente de moto, sino que este es un dato quizás un poco desagradable, pero voy a citarlo, cuando se la trajo, hablamos del año 82, hace muchos años, por tanto, estuvo de cuerpo presente encima de la cama. De esa cama donde yo hice la invocación, la única vez, como digo, que he hecho invocación, mis palabras textuales fueron las siguientes. Todavía me acuerdo. Chari, Chari, si me escuchas, dime algo, aunque sea breve, si puedes y te lo conceden, porque no siempre pueden hacer lo que quieran, tétese más allá. Gracias. Y dejé el micrófono, absoluto silencio, era de noche, mis abuelos estaban en Murcia, estaba yo solo en casa, ni un ruido, el más mínimo ruido. ¿Cuál es mi sorpresa al rebobinar? Dejé 5 minutos grabando, entro, rebobino y escucho. Y me encuentro con mis palabras, Chari, si me escuchas, etcétera, lo que les he dicho, y automáticamente, sin prácticamente dar tiempo para dejar yo el micrófono encima de la cama, se escucha una voz femenina, joven, que luego toda la familia reconoció en la voz de Chari, de mi tía Chari, que simplemente dijo esto: vale. Simplemente, no hubo más palabras. Claro, yo le pedí, le dije: Chari, si me escuchas, si es posible, si puedes, si te lo conceden, dime algo que sea breve. Aunque sea breve, dime algo. Y ese algo que fue breve fue: vale. Pero es una fonética característica la de las psicofonías. Muy característica. Que no tiene el golpe de Dios. Sí, claro, efectivamente. Cuando lo metemos en un ordenador, efectivamente, en un programa de sonido, vemos que falta precisamente lo que se llama el golpe de glotis. Que ninguna voz humana puede hacer. Exactamente. No es de aquí. Quien diga hoy en día que las psicofonías tienen una causa ontológica aquí, no sabe de qué habla. Voy a contarles, por ejemplo, otra. Estaríamos toda la noche hablando de casos. Supongo que ustedes también tendrán que contar. Enseguida damos paso. Pero prefiero oír. Prefieren oír, no, pero yo. Los casos que tenéis vosotros. Yo prefiero. Porque son miles. Prefiero escuchar también, Pero bueno, yo cuento. Bien, he citado un caso de psicofonía. Es decir, hay, por mi parte, una invocación y hay una respuesta inteligente a la invocación que he hecho. Por lo tanto, la causa es inteligente. En los poltergeist, una palabra alemana, quiere decir espíritu burlón, travieso. No en todos, pero en muchos poltergeist se dan movimientos de objetos de una forma inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Yo recuerdo un caso en un hospital contado por las enfermeras de ese hospital en Barcelona. Se estaban produciendo cosas y se estaban dando diferentes fenómenos en el hospital. Se venían produciendo desde hacía meses. Y solamente les contaré uno de esos sucesos. Llega una de las enfermeras a la habitación, una de las habitaciones donde había fenomenología, y deja una bandeja encima de una mesa, una bandeja con dos vasos de leche, uno para cada paciente. Y ante su asombro, no solamente ante el asombro de los dos enfermos, sino ante el asombro de la propia enfermera, voy a reproducir el movimiento tal y como ella lo contaba. Supongamos que esta mesa es la bandeja, pues bien, el vaso se deslizó sobre el tablero, llegó hasta un punto en el que, si llega a ir un poco más allá, se hubiera caído, paró su movimiento y volvió otra vez al sitio donde estaba. A eso me refiero cuando digo que son movimientos inteligentes. Es decir, no es una explosión, por decirlo así, de energía psíquica, que es una hipótesis lo de la energía psíquica. Cuando dicen, no, es que es un fenómeno de liberación de energía psíquica, yo pregunto, ¿esa energía psíquica dónde está? ¿Alguien la ha medido? ¿Alguien la ha fotografiado? Es una hipótesis, sencillamente, que no se puede descartar. Yo soy contrario de la opinión, y lo digo abiertamente, soy contrario a esa opinión, de que un poltergeist esté provocado por el inconsciente de una persona. No lo creo. Ahora, si ya Nina... Se puede utilizarse a esta persona como canal. Sí, eso es diferente. Es decir, se la utiliza como catalizador. Porque los fenómenos suceden solamente en presencia de esa persona. Pero no por eso quiere decir que la persona sea el foco de los fenómenos, sino, como bien dice Juan Carlos, el catalizador. Es decir, que la causa paranormal se sirve de esa persona, de su energía, podríamos decir, de su vibración, como explican los espiritistas, por ejemplo, para provocar todos esos fenómenos. Es como siempre, sin estar esa persona no se produce. Es curioso. Una pregunta, Santiago. Espera, que te iba a decir. ¿Puedo hacer un comentario sobre esto? El profesor Ignacio Darnell, que nos ha hecho varias entrevistas, ha comentado varias veces precisamente de que se han hecho en su propio laboratorio, que es un especialista, es ingeniero químico, creo. Es químico industrial. Y ha hecho psicofonía estando ausente, no había nadie en la casa. Sí. Y nadie, además, con la prohibición de que entraran en su laboratorio cerrado con ellos. Sí. Se marchaba a un congreso en Frankfurt, cuando volvía, se encontraba como la conversación de dos voces masculinas que decía una a la otra: aquí no hay nadie. Tanto de masculino. Claro. Porque sabían que no había nadie en la casa. Es el experimento del doble ciego, que se llama así, el doble ciego, que consiste, es muy fácil, en dos aparatos. Uno reproduce y el otro graba. Se incorpora un temporizador que salta aleatoriamente, no se programa, y una de la que reproduce, ahí se graban unas preguntas. La otra está grabando. Recuerdo un caso de Darnell, del profesor Darnell. Había programado este doble ciego, salta a las tantas de la madrugada mientras él dormía y aparece una voz. El laboratorio está en su casa y aparece una voz que en tono de exclamación le dice: ¿cómo duermes? Sí, es que a veces son graciosos. Otra, en un viaje que hizo, que se marchó fuera, dejó el temporizador y aparece una voz que suelta un taco en catalán, no voy a decirlo, suelta el taco y dice: pero si no estáis. Es decir, como bien decías, Ana, nos ven, nos observan, la causa que sea. Yo no digo que sean espíritus, yo no digo que sean espíritus, ni que sean almas, ni que sean muertos. Es que la palabra muertos además no me gusta. No sabemos lo que son, pero sí sabemos que actúan. Que no tiene nada que ver con el observador. Y que no tiene nada que ver con el investigador. Es decir, la causa no está aquí. Eso hoy en día ya se puede afirmar. Se puede afirmar en base a la casuística que hay. Tengo un caso muy interesante de telepatía trascendental. Siempre se ha hablado de que la telepatía es la comunicación entre dos personas, entre dos mentes. Pero se desconoce que está la trascendental, o muchos desconocen que existe la telepatía trascendental. Tengo el caso de una persona que me llamó a la radio. Se encontraba atravesando un momento económico nefasto. La iban a echar de la casa porque no tenía para pagar, debía varios meses. Y una noche se fue a caminar por Madrid para olvidarse de lo inminente, que era, pues, la iban a desahuciar, con su madre enferma también, en fin, una situación terrible. Y cuando está pasando frente a un bingo, acude a su mente el siguiente mensaje telepático: entra y juega. Claro, ya se quedó cuando me lo contaba. Tuve más de una entrevista con ella, una persona encantadora, una mujer encantadora. Tú fíjate, Santiago, me decía cómo me quedé yo, que voy andando por la calle tranquilamente y recibo. Digo, pero ¿cómo lo escuchaste? Con los oídos. Y dice: no, aquí dentro. Entra y juega, una voz masculina. Bueno, pues entró, cantó bingo, fue un bingo de no sé cuántos miles, y salió, no solamente que salió del apuro, sino que encima pudo, pues, estar durante unos cuantos meses bastante desahogada. Eso es telepatía trascendental. no era jugador habitual. No era jugador habitual, no, ni su intención era jugar al bingo. Ya estaba paseando por Madrid, sencillamente. Tan mal de dinero no estaba, se tenía para jugar al bingo. ¿El qué? Tan mal de dinero no estaba, ya, para jugar al bingo. Ya, no, no, pero a ver, esto es interesante, ¿no? Es interesante. Es que me llama la no, es interesante, no, efectivamente. Bueno, es uno simplemente una moneda a la tragaperras. No, pero ya verás. Claro, ella recibe este mensaje. Como fue tan imperativo, entra y juega. Ella, claro, pensó esto. Efectivamente, recuerdo que me lo contaba. Decía, yo no sé cuánto llevaba en el bolso. No sé cuánto llevaba. No recuerdo. Pero lo poco que llevaba, dijo, me lo gasto. Sí, buen apunte, efectivamente. Así es. No se puede descartar que en ese caso se establezca un fenómeno del inconsciente, que sea el propio inconsciente el que a través de un proceso de percepción extrasensorial sepa que le va a tocar el que va a cantar bingo, y que lo traduce a modo de mensaje telepático. No se puede descartar. Por supuesto, perfecta observación. Santiago, sí. A mí me interesa más que sí. Es esto de las voces, algo que has mencionado antes de manera rápida, que son las voces de los psicotécnicos. Porque si consigue con ellos a veces en el trabajo, sí. Y uno sabe que hay psicotécnicos como aquí a doctor y tal, y les dicen, pues tienes que matar y matan. O sea, y si oyen voces, ¿hasta qué punto esas voces son patológicas o son parapsicológicas o qué? Ahora, como nos estamos mentales, sí. También vamos a ver. Esto da para otro programa. Las voces, no solamente los esquizofrénicos, también se dan otras psicopatologías, ¿eh? También se da en otros trastornos mentales y sufren terriblemente. Yo recuerdo un caso impresionante. Se lo voy a contar. Un familiar tiene que ingresar en la planta de psiquiatría de la princesa. Familiar mío. Yo acudo al lugar para visitar. Y según Juan Carlos me acompañaba, según enfilábamos el pasillo, imagínense, habrán estado, claro, lo que es una planta de psiquiatría, vemos a lo lejos una chica joven de unos 25 años aproximadamente, muy guapa, pero totalmente fuera de sí, dando vueltas en su lugar. Y decía esto constantemente, decía lo siguiente: por favor, a los médicos, darme algo para no oír las voces. Aquella chica se fue, fui más veces, Juan Carlos también, fuimos a visitar a este familiar, que afortunadamente no era nada tan grave. Recuerdo todavía la imagen de aquella chica con los auriculares puestos, los cascos de música, su Walkman, se lo ponía a toda potencia para evitar escuchar las voces. Pero es que las voces, ese tipo de voces que se dan en los esquizofrénicos, en ciertos tipos de paranoia, por ejemplo, psicóticos, esos tipos de voces, en muchos casos, no digo... Por favor, que vaya por delante, que todas las voces que escuchan los enfermos, ciertos enfermos mentales, sean voces paranormales. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que sí digo es que hay un porcentaje de voces que, como en el caso de esta chica, cuando estaba en la calle, la voz, una voz, a veces varias, cruza. Cuando tenía cerca la puerta de la ventana de la terraza, salta. cuando estaba en la cocina con su madre, con aceite hirviendo en la sartén, échatelo encima. Hasta ese punto llegaba la crueldad de esas voces. Bueno, vamos con el Palacio de Linares. Claro, se hizo mucho daño porque, lo recordarán, ¿no?, aquellas famosas psicofonías. Raimunda, mi hija Raimunda, nunca, nunca voy a decir mamá, todo aquello, ¿no? Fue un fraude absoluto y confesado por la propia actriz contratada. Y sin embargo, en el Palacio de Linares ocurrieron auténticos fenómenos paranormales. Por ejemplo, cuéntanos tú. Yo doy fe de lo que yo viví. Yo tuve el privilegio de pasar ahí una noche. Entramos el grupo, éramos cuatro. Bueno, entonces, pues muy jovencito, pero bueno, había un ingeniero de telecomunicaciones que era el que un poco marcaba las pautas, ¿no? Porque yo tenía 17 años, en fin, Muro tenía 20 o 21, mi hermano Fernando. Solamente, es que podría recuerdo, ¿no?, aquella noche, fue una noche muy especial. Solamente les diré, para que se hagan una idea, que uno de los vigilantes, que sale uno en el programa de Iker hace poco, no era ese, era otro, que contó bastantes cosas. Bueno, pues este vigilante nuestro nos dijo: ¿os importa que os acompañe toda la noche? A mí no me dejéis solo. Claro, hablamos de un vigilante de seguridad. Había dos. Uno de ellos era este. ¿Pero qué te ha pasado? Yo aquí he escuchado y he visto cosas muy raras, decía. He visto sombras, he visto luces, he escuchado llantos de niños. No me dejéis solo, de verdad, ¿no? Y lo decía con miedo. De esa empresa de seguridad, cuando eran destinados allí, pasaban una o dos noches, pedían automáticamente el cambio de lugar de ubicación. Eso es cierto, que nos lo contaron los propios guardas de seguridad. ¿Qué fenómenos vivimos nosotros en el Palacio de Linares? Principalmente, estábamos, eso fue muy impactante, estábamos en la planta, digamos, adinerada del palacio, y hemos dejado arriba, en la planta superior, no en la tercera, la segunda, un micrófono grabando. Y estábamos todo el grupo, no había nadie en el palacio, excepto el vigilante y el otro compañero que estaba con el perro abajo. ¿Sí? Sí, había, no, claro, un tendido de bombillas que la daban cada hora y media para hacer la ronda de vigilancia y ya está. Estábamos en la puerta de la capilla, todo oscuro. Silencio sepulcral, esperando para ir a recoger el micrófono arriba. Y de repente, como surgido de la, iba a decir de la nada, es que no se podía decir, viene de arriba o viene de abajo, o viene de la derecha o de la izquierda, retumbó en todo el edificio. Un llanto de niño, pero tremendo, tremendo. Claro, nos quedamos todos, que se recogió la grabación, curiosamente. Yo curiosamente porque las psicofonías no se escuchan directamente con el oído, pero en este caso sí que escuchamos nosotros, y se grabó. Tan es así que era un micrófono de alta sensibilidad, se me escuchó a mí desde abajo decir, ¿lo habéis oído a los demás? Lo oímos los cuatro miembros del grupo. Un niño llorando. ¿Qué hace un niño llorando en un palacio que está deshabitado? Un llanto que se prolongó, pues, por lo menos durante 10 segundos. Lloraba, se quejaba, ay, ay, ay. Como se lo hubieran pegado, un niño pues de 5, niño o niña, como de 5 o 6 años, no más. Esa fue una de las vivencias que nos impactó muchísimo. Bueno, pues otra de las experiencias. Íbamos por una de las escaleras de servicio, muy de madera, eran de madera, no sé ahora cómo son. Sí. Sí. Pues íbamos en fila los cuatro, queríamos dejar, queríamos subir a la azotea. Y bueno, pues Pedro, Esteban, el mayor, el ingeniero, venga, pues de uno en uno y despacio, cuidado que son un poco peligrosas estas escaleras y demás. Iba con la linterna de alta calidad, pilas nuevas, ni que decir tiene, en fin. Y en un momento determinado, hablamos de pleno mes de junio, 5 de junio del 90, nos atraviesa a los cuatro, es muy típico también, una brisa de aire que vino, pero vamos, yo diría que hasta impactó contra nosotros. Fría, muy fría, muy fría. Y en ese momento se va la luz de la linterna. Se va la luz de la linterna. Que esto no es raro, es decir, sabemos que la causa muchas veces absorbe de la energía de aparatos, de cámaras de vídeo, de cámaras de fotos, de las pilas, de grabadoras, etc. Y la termogénesis. Exactamente, serán dos fenómenos, uno de absorción energética y otro de termogénesis, de descenso de la temperatura, efectivamente. Claro, surgió un poco la histeria colectiva porque, claro, no era normal lo que acababa de pasar. Entonces, con los mecheros, que ya yo fumaba y Pedro también, y en fin, fumábamos todos, mi hermano me parece que no, y con los mecheros alumbrando tranquilos, porque si te caes por esas escaleras te puedes matar. Cuando llegamos a la azotea, abrimos la puerta y Pedro, que era el que llevaba la linterna, sale, la linterna se enciende. Ha pasado por diferentes manos. Transmediterránea, Deseo, otra empresa, la Caja de Ahorros me parece que también, Revilla, que lo compró y a los pocos días le secuestraron, la ETA. De las marismas. Pero sin embargo, yo no sé si con Transmediterránea, con Teseo, con Caja de Ahorros, no sé si hubo fenomenología. Lo que sí le puedo asegurar es que en ese palacio, desde que murieron los marqueses, no ha dormido nadie. Sí, ¿ha dormido alguien? Durmió María Sempé en la película. Ah, bueno, cuando la película. Sí. Y allí le dijeron a los productores que la película lo contó el Marqués de las Marismas, que tenían prohibido hablar lo que habían visto. Porque los focos, claro, habían las ventanas para que se ventilaran los salones, precisamente para evitar incendio con aquellos tapices ya muy antiguos y muy mal estado. De pronto pasaron de una habitación a otra y de un metro a otro y bajaba la temperatura 20 grados. Decían, pero esto que es, no es normal. Pasaban al otro lado y subía la temperatura. María San Pérez le dijeron, ¿cómo te vas a quedar aquí por no coger el puente aéreo de Madrid a Barcelona todas las noches? Digo, yo me ahorro el hotel y me quedo aquí durmiendo. María San Pérez era muy agnóstica, muy escéptica de estos temas, y dijo que ella se tomaba dos pastillas calmantes y se iba a dormir tranquilamente. Sin embargo, los vigilantes que estuvieron en esa época con ella, era lo que tú decías entre ellos, que allí no había quien aguantar, porque recorrían los pisos, en unas condiciones, oían los famosos chisteos, y la respiración de traer la luz. Y hace unos meses hablé con un antropólogo que había estado trabajando en la Casa de América. Me dijo, tenemos prohibido hablar de que aquí siguen siendo fenómenos. Unos los ven y otros no, dependiendo de la casa y el piso donde estén. Han cambiado 3 veces la contrata de la cafetería porque los camareros tenían arriba el piso superior, donde antes hacían la vida normal, corriente, todos los días los marqueses. y allí se creían al principio que me estaban gastando bromas unos a otros. Había esta pelea, no vuelva a hacerme esto. Y cuando subían a cambiarse la chaquetilla y ponerse el uniforme y tal, empezaban a oír susurros, chisteos, pasos, puertas que se cerraban. Al principio tomaban todo como una broma del compañero. Pero uno de ellos ya, y dos, y el segundo de mí le pasó, que oyó que me respiraban detrás, se volvió con ganas de pegar un golpe al que estaba detrás, ya estaba alto, y se encontró que no había absolutamente nada. A partir de ese momento se empezaron a decir, ay, ¿y Mari San Pérez habló de algún fenómeno que le pasó? Mari San Pérez no, pero Luis Escobar, el director de la película, dijo que habían visto, habían presenciado cosas que no eran normales. Por ejemplo, sonido de órganos. Sí, eso lo escuchamos nosotros una vez. Apagaba la bombilla esa, el órgano. El sol se apagaba. Sí. Y vosotros habéis sido testigos. El órgano. El famoso órgano. Sí, la música. Que es un órgano que debe estar antiguo. Antiguo y destruido, sí. Está talado. Sí. Y dice que oían de pronto un concierto de órgano que duraba minutos. Sí. Y claro, iban corriendo y allí no había nadie tocando. Sí. Y lo de los, eso también lo escuchamos, murmullos, pasos acelerados por las galerías. Eso, por favor, que me parece muy interesante, tú debiste pasarlo mal. Lo pasé mal, porque se me ocurrió bajar yo solo al tocador de la Marquesa. Me han puesto la grabadora tal cual está, pues encima lo que había sido el tocador de la Marquesa. Oye, que ya es la hora, venga, pues ¿quién va? Pues voy yo ya por aquella galería y empiezo a escuchar delante de mí el sonido de unos tacones de mujer, tacones, clac, clac, clac, clac, con fuerza. Pues claro, me paré. Pero si no hay nadie, pero es que estaba muy próximo, es que yo puedo decir por oído, pues como de aquí a la mesa. Seguí andando, vuelvo a escuchar otra vez los pasos y me paro. Y es cuando, recuerdo además justo el sitio donde se produjo, porque hacía luego ya la vuelta hacia otro corredor y el tocador de la Marquesa quedaba justo enfrente. Pues bien, ahí en ese recodo, en esa vuelta, empiezo a escuchar el llanto de una mujer. Claro, ahí ya empecé, imaginen cómo me puse, claro. Empiezas a escuchar una mujer que llora y a eso le sucedió una conversación, lo que decía Sana. Era una conversación que yo no entendía. Entre dos voces femeninas. Cuchicheos. Hablaban, murmuraban, pero no se entendía lo que decían. Pero clarísimamente. Cuando estaba en la Mariana, había muchos empleados que se negaban a subir a determinados pisos. Y eso han salido registrados en los periódicos. Porque han hecho una investigación, cierto periodista del Mundo, no recuerdo el nombre, cuando salió el famoso caso de 1990-91, y había personas que trabajaban entonces y decían que ellos no habían notado nunca nada, como sucede actualmente. Por ejemplo, en la casa de lo que es la casa de muñecas, que es una tienda sudamericana de productos artesanales de todos los países, yo allí presencié una escena de miedo, no se me olvida nunca, pero no por mi parte, sino por las personas que estaban conmigo. Estaba comprando un pájaro de esta manera de especial, de un cordonero de madera. Lo estaba envolviendo y le digo en plan de broma, sin decirle que bueno, que tenía idea de esto por investigaciones que había en su compañero y demás. Bueno, aquí, ¿dónde dice que se aparecen los niños, estos fantasmas, las niñas? De todo esto de broma, esto de cierta de quitando la importancia, eso lo dice para que vengan los turistas. De pronto la chica le estaba envolviendo aquello, que es del patrimonio original, con su uniforme, levanta la vista, la veo blanca como la pared. Y le digo, ¿qué pasa? Y dice, no, de broma nada, pero temblándome las manos. Sí, sí, sí. Es un decreto de este tema, que lo hacen para atraer a visitarte, que paren con la cosa del morro del misterio. Comentaba ella, mire, yo estoy asustada, perdida, pero esos inmigrantes están ahí, le podría contar muchas cosas, porque cosas que ahora no pueden hablar a la zona de servicio. Pero si quieren hablar por ello, si yo no creo nada en estos temas, porque como le digan que está investigado, que era de las noticias mañanas, no te hacen caso, iban a negarlo todo. Hablaban de que esos inmigrantes veían cómo se descorría, se corría todas las noches en el domicilio de la habitación de la marquesa. Sí. Se peleaban entre ellos pensando que se estaban gastando broma, se pusieron de acuerdo de sus hijos y bajaron juntos, ven cómo dejaban el vestido escorrido, llegaban abajo y miraban otra vez el vestido escorrido. Bueno, pedían que le sustituyeran, así que no marcharon, no podían aguantar aquí. Sí. O sea que la actividad paranormal dentro del palacio es innegable. No sé si te has entendido mal. Tú has dicho respecto de la levitación que se podía, no sé si controlar el laboratorio o provocar el laboratorio. Esto no lo he entendido bien, ¿podrías explicárnoslo? La levitación, cuando por ejemplo Douglas Home fue un señor que no una vez, más de una vez, ante precisamente Richard, por ejemplo, que presenció estas sesiones de Home, este señor levitaba. Incluso puedo buscar, si es necesario, la cita textual, porque salió por una ventana que estaba abierta, levitando, se desplazó por fuera, por el aire, y luego volver a entrar. La levitación más conocida, documentada y presenciada por el mismísimo Papa por aquel entonces, que me parece que era Clemente V, me fallaba la media, San José de Copertino. Este hombre, este santo, era curioso, porque antes de iniciarse la levitación que iba a tener, él la sentía, según contaba, y entonces lanzaba un tremendo alarido, y entonces claro, sus compañeros, los monjes, decían ya está, y estando un día allí el Papa lo presenció, como este hombre levitaba por toda la iglesia donde se encontraba, y no solamente desplazarse, sino quedarse inmóvil en el techo. Hay un caso aquí en Madrid que ahora mismo se está investigando, de un profesor de la Universidad de Comillas, psiquiatra, está investigando el caso de un jesuita de no hace demasiado tiempo, hace unos años, que tenía fenómenos de levitación. Me contó uno de los episodios, estaban en cierta ocasión en la capilla en oración, este el que levitaba y dos compañeros más, y cuando estaban pues arrodillados en los bancos, y claro, cuando terminaron la oración y miraron, estaba el otro compañero, el otro jesuita, en esta posición de rodillas, en esta posición, pegando con la cabeza en el techo de la capilla. Es un caso de ahora, de hace unos años. Santa Gema Galgani, sí. También llegaban a su habitación y se la encontraban, se llevaban cada susto, sí. El rezando de rodillas, sí. A 2 metros casi. Es un fenómeno que va muy unido, igual que la bilocación. Es un fenómeno que va muy unido con la con el misticismo, con los fenómenos místicos. Pero si es el Dukla Hume, que aparte de ser esto, la señora se desmayaba en los salones cuando asistía, porque decía, demuestra que puede levitar, bueno, porque me abren esa ventana y que abran la otra. Sí. Para salir por una y entrar por la otra. Sí. Cogida la silla, empezaba la silla a levitar, salía por la ventana y entraba en la otra. Es histórica de que abajo en la calle, gente lo veían salir levitando, efectivamente, y entraban por la otra ventana del edificio. Claro, la persona que iba a entrar al segundo se quedaba toda la boca. De eso hay constancia, cuando he dicho laboratorio, quiero decir, bajo sesiones. experimentales, es decir, en presencia de científicos, entre ellos el maestro de maestros que fue Risset. Nos has hablado antes del ectoplasma, materializaba, etcétera, etcétera. ¿Quieres saber qué ocurría después? ¿Cómo se desmaterializa otra vez? Pues claro. En el caso de Ketiquín, bueno, es que podemos hablar de esto. Sí, señor, es que eso fue tremendo. Sí, que tenía masa muscular. Sí, corporidad. Tiene corporidad. Lo que sucedía con Ketiquín era sencillamente que se desvanecía. Totalmente se desvanecía. Y ante todo, bueno, un aplauso a Santiago. No, por favor. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.